menear la cola, vamos a bailar. La pibita quiere que la apoyes más. A menear la cola, vamos a bailar. La pibita quiere que la apoyes más. La cola, vamos a bailar. La pibita quiere.